Liz, tienes razón, lo he comprobado antes de mudarme, por eso estoy segura de que está bien. ¿También vives aquí solo?